Arcadia Gema. Radio 105.3 FM. Hoy aquí en el estudio estamos Yo solo. Solo con Ceros y con Jive y con Sephiroth, que han venido aquí. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Chache? Malditos desgraciados, me han dejado solo. Me han dejado solo y me avisan de que hay un especial de música el viernes. Claro, yo sin saber nada, yo me encuentro aquí totalmente solo. Pero qué cabrones. A mí me envía un mensaje Tony, me voy para Madrid. Y me dejan aquí, con todo el percal. Pero qué hijos de puta. Sube la música, Ceros. Igualmente intentaremos contactar con ellos, a ver lo que dicen o lo que se cuentan y a ver qué van a a ver lo que va a pasar allí en Madrid y tal, tarea viaje ahí espontáneo totalmente. Y como no, pues hoy va a ser un especial de canciones que de los oyentes, canciones que han enviado al mail que podremos disfrutar a partir de ahora y que nos llevará toda la noche. Intentaremos, porque hay demasiadas canciones, no llegaremos a tiempo, no llegaremos a ponerlas todas, pero bueno, algo se hará. Así que bienvenidos a Arcadia Gamers. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues muy buenas noches, nada más empezar ya con una mala noticia, el streaming no va. Para variar. ¿Te sorprende, Edu? ¿Te no, sorprende? No me sorprende, pero joder, podría ir de vez en cuando. Pues sí. Bueno, pues vamos a explicar lo que va a consistir este gran especial de música de los oyentes. Claro, gran especial. Relleno. ¿Qué pasa? Si Bleach está en relleno, Naruto está en relleno, ¿por qué no podemos estar nosotros en relleno? Claro, ya, ya. Claro, ellos pueden, ¿no? Porque es animación japonesa, claro, y nosotros no. Por supuesto, debería ser. Y la gente lo baja, así que igual que nosotros. ¡Hala! Pues ¿en qué va a consistir? La gente ha enviado canciones, en las cuales hemos dividido en unos cuantos bloques, cada usuario tiene su bloque, y la gente, lo siento por aquella gente que ha enviado más de 3 o 4 canciones, pero hemos tenido que cortar unas cuantas porque si no, no nos llegaba para todo. Ya son que dos oricas, chicos. Son dos oricas y hay con cerca de 28 tracks. Claro, es algo difícil meter todo esto en 2 horas. Y tenemos que hablar nosotros. Y tenemos que hablar nosotros, tenemos que contactar con Tony y con Chache, a ver si podemos. Esto seguro que han apagado el móvil. Seguramente. Seguro que han apagado el móvil y ya nos joden. Harán lo que pueda por sabotearnos. Uf. ¿Sabes que sí? Espera que mañana no pase algo. Un Metal Gear Rey en el Santiago Bernabéu o yo qué sé. A ver. Puede pasar de todo. Bueno, pues en este especial encontramos cosas muy variopintas. O sea, muchos remixes, mucho J-pop. Aquí, ¿qué esto qué es? ¿Ark? ¿Qué es esto de Alcarrio? ¿Qué? He visto que ya pan hecho, porque no ponen Alcarrio. Pero, Alcarrio. Bueno, vaya irás de olla, en el cual Chandor pues ha quedado a gusto. Ha quedado muy a gusto, Super Mario Porno Mix. Bueno, ya hablaremos. Tampoco nos sorprende. Y cosas bastante desconocidas para algunos y tan alegres para otros. Hijo de puta, hay que decirlo más. Tengo ganas de escuchar esa versión. Tengo muchas ganas. Hay mucho anime y muchas dedicatorias, sobre todo a gente. Bueno, ¿por qué no pasamos ya a la primera cancioncita? Bueno, al primer bloque, que será el bloque de MMX, un gran amigo y oyente de Arcadia Gamers, que ni más ni menos que hace remixes de canciones de videojuegos. ¿Pero las hace él? Sí. ¡Ah, qué grande! Las hace él, y en este caso pues nos sorprenderá con un mix del Castlevania y otro mix del Metal Gear. Oye, pues muchas gracias, MMX, ¿no? Sí, sí, increíble. Son dos temazos muy bien compuestos, especialmente a mí el que me gusta es el de Castlevania. Es un remix de Symphony of the Night y las canciones que ha elegido son bastante, bastante buenas. Que por cierto es la primera. Sí, efectivamente. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña a esto. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenemos los remixes de Castlevania y de Metal Gear hechos por MMX. Grandes. Realmente se lo ha currado. Madre mía, qué buenos. Y desde aquí a ver si cuela una petición y me haces un remix del Guilty Gear, por ejemplo, aunque sea... O alguno de Final Fantasy VII. Bien, aunque sea heavy, pues es para contento. Mira, fíjate tú qué cosas tiene la vida. Todo eso que nos llevamos. Sí, sí. Y ahora vamos al segundo bloque, al bloque de Ark. Ark. Hey. ¿Qué pasa? Aquí, puesto dos canciones de las mías. Dos canciones de las tuyas, ¿eh? Sí. Don Corneo. Sí. De Master Hatchet, que es un remix del tema de batalla de Final Fantasy. Muy guapo. Y Aikario. Vampire de Mampaya, cágate al nombre. Sí. Que es del grupo, como ya he dicho, Aikario, y uno de los grandes componentes de ese grupo, que era Teru, que ahora mismo es el guitarrista de Versalles. Versalles ahora. Versalles y también Hisaki. No me vamos a decir. Pues vamos a pasar a estos temas que son un poco así metaleros. Sí. We'll be right back. Ay. ¿Cuál sobre todo, Ceros? ¿Cuál? El primero. Aquí hombre, tenemos la gran mírame diferencia. Aquí con el cigarrito de después. ¡Mierda! ¡Ceros, tío! No jodamos. Pues el primero, como bien he dicho, es Don Corneo, de Master Hatchet, un remix del tema de batalla de Final Fantasy VII. Muy currado. Este hombre hace unos remixes impresionantes. Muy currado. Y que muchas veces han salido por el programa. También, pues sí. No decirlo. Y la segunda es Daikaryu, la preferida de Yona. Sí, una de un grupo japonés muy bueno, llamado Daikaryu. Que se disolvió hace poco. Claro. Todo dicho de paso, ya no existe Daikaryu. Pero existe Versailles, que para el caso. Claro, para el caso más o menos es lo mismo. No Versailles mola más. Y aparte vinieron a Varna. Aparte vinieron a Barcelona. Sí, nos hemos visto un directo así. Que vengan a Varna ya les da puntos. Nos hemos tocado. Nos hemos tocado, joder. Se han firmado, por lo menos a mí. No de esa manera, Ceros. Parecían tías, sí. Tienen pinta de tías, pero no. Oye, ya está. Ya está. Eso de la broma del yaoitero, es que al final me lo voy a creer y todo. ¿Que te vas a creer que eres yaoitero? Sí. ¡Que no lo soy, eres, coño! ¿Que sí no? Que lo eres. ¿Que no? Yo creo que sí. Ahora tú también. ¿Tú, Jive, qué opinas? Yo creo que también, segurito. O sea, ahora mismo puedo sacar el móvil y decir mensajes que me ha mandado este hombre. Yo qué he hecho ahora. Precisamente este hombre. Este hombre. No voy a poner otra vez la bocina, pero bueno, me habéis entendido todo. Diciendo que me quiere, que me da besitos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero que yo no soy, es él. Pero los tienes guardados, los has admitido. Sí, para momentos como este, para hacer la gracia. Sí. Solo dice los mensajes prohibidos. Porque si no te pongo el que te he puesto antes, te mataré. Recibido a la... 3 de la tarde. A polvos. O cómo me gusta esta serie, cómo mola, recibido a las 6 de la mañana. Es una cosa que nunca cuando entenderé. Cuando puedo, cuando le ha acabado. Bueno, este hombre acaba las series a las 6 de la mañana, ya lo sabemos. Yo bueno, duermo. Continuemos, Edu. Vamos al segundo blog. Que es tercero. Tercer blog, que es cortito. Solo es una canción y dura un minuto. Es de nuestro amigo Cristian. Bueno, un amigo mío. Un amigo suyo, que también es amigo mío. Mentira. Y nos ha enviado el opening de Higurashi no Naka no Kokoro ni, que es una serie que ya hablemos aquí en profundidad, una serie de terror psicológico con mucho gore. Así que vayamos para allá. Cortito, pero qué intenso. Es el opening de Higurashi no Naka no Kokoreni, de la primera temporada. Y es un... Para mí es un gran opening, mejor que el segundo, de una pedazo de serie con mucho gore, como ya dije, y de terror psicológico. Bueno, ahora nos iremos al segundo bloque, que ya es un poco más largo, pero solo al es de cuarto. Una canción. Bueno, cuarto. Siguiente, joder, cuarto. Te quedaste en el segundo capítulo de Barrio Sésamo, ¿eh, tú? Es un erróneo. Llevan dos veces. Bueno, ya estamos. Mira, te dedico un logrito desbloqueado. ¿Cómo se nota que no está Tony para echarme la bronca? Bueno, pero ya estoy yo, que a mí también me gusta. Y hoy que puedo hablar... Vete a la mierda, hombre. No, para un día que puedo hablar. Joder. Bueno, pues el cuarto opening, que solo se da... El cuarto opening, ala. El cuarto... Podría decirse que sí. Fermo. Ala. No se puede decir nada en este programa. No se puede. Es porque es un opening, joder. Bueno, es un tráiler. Pero bueno, da igual. El cuarto bloque, que en este caso nos la envía nuestro amigo Atsu, y es ni más ni menos que X. de Ex-Japan. ¡Ex-Japan! Al Apollo, que es lo último que falta. Digno primo de su primo. Somos primos. ¿Digno primo de su primo? Sí. Ay, qué gusto se queda Yoshiki tocando la batería. Este hombre está dopado. Está dopado. Pues aquí era el gran X. Grupo que. ¿Bocina? ¿No? ¿Bocina? No. Otro grupo que se fue en 1997 por la muerte de Hide, básicamente, el guitarrista. Aunque ahora han vuelto, básicamente, para tocar la canción de los créditos de Saw 4. Y hace poco que han hecho un concierto, así. Pero con Hide, pues, evidentemente, no es lo mismo. Y ya, es diferente. Sí. Y aparte se le nota ya los añicos a la gente. Pues sí. Básicamente. Y ahora vamos al quinto, ahora lo he dicho bien, al quinto bloque de canciones, que son ni más ni menos que tres canciones enviadas por Chuso. Y las que dedica a amigos, como por ejemplo la primera, que será All the Snake, del Metal Gear 4, que se la dedica a su amigo Danny, Matt Wall, que es de Gray Julius, y salía en el anuncio del famosísimo Gears of War. Y es para Sebastián Cara de Pan. Sebastián. Decir que Sebastián es un nombre que mola y que podría ponérselo a un mayordomo junto a pero, Ambro. Pero creo que aquí pone Sebastián. Sebastián. Da igual, se deja con Sebastián. Pero mola más Sebastián, ¿no? Sebastián, sí, es que puede competir con Ambrosio, tío. Buah, no sé yo si tanto. Ambrosio y Sebastián, o sea, qué pedazos de nombres. Puede competir con Edgar. Y Rodolfo Langostino, ya ves. Puede competir con Edgar, pero no con Ambrosio. Espera, Ambrosio es otro nivel. Espera, que Jive quiere decir algo. ¿Jive? Para mí, igualmente, el mejor nombre es Eufrasio. Ese nombre es Cristo, ¿vale? O sea, Eufrasio. Aquí, ahora mismo, podía coger alguna embarazada y analizar nombres para... Nombres para cual no va a pillar para su hijo. Sí, sí, sí, porque si lo pilla... ninguno de estos va a ser para su hijo. Si lo pilla, que llame al programa. Y por última de Chuso, tenemos Simple and Clan, de Kingdom Hearts, y se la dedica a Oliver Bjorn. Y sí, como dice aquí, es extranjero. como bien es el apellido. Y decir que Simple and Clan, pues es la canción de Ikari, de Kingdom Hearts, pero en inglés, básicamente, para que no lo sepa. Y de nada, Chuso, de nada. Sí, efectivamente. Dice que gracias por el programa y por los ratos que nos dais. ¡Hala! Pues de nada, Chuso, y para ti tus tres temas.

Ay, qué bloque más intenso, qué canciones más buenas. Ay, ay, ay. Pues decir otra vez, ¿qué hace tanta gente en el chat si no va al stream? No, no te has escuchado haceros. No, ya, el micro este que va cada vez peor, como toda la radio. No, vale. Pero digo que los que realmente los que están aquí en el chat son unos valientes. Están, sí, sí. Son casi las 12, casi las 11 en Canarias, faltaba sí. Alguien que lo dijera. Y realmente hay mucha, mucha gente en el chat. Me parece que hay gente que nos escucha por la radio, por la FM. Sí, los que pueden. Los que están cerca, básicamente. Sí, básicamente. Y a todos ellos, pues que gracias por escucharnos y que si queréis intervenir en directo, pues que llaméis. Sí, sí. Llamad. Bueno, pues vamos al siguiente bloque, que es ni más menos el bloque de Sandor. Ay, Sandor. Oye, pero realmente ya por el nombre de la canción llama la atención. No lo digas, Edu. Vale. Lo decimos después. A ver con qué nos sorprende nuestro amigo Sandor. Vale. ¿Le damos caña? Sí. Mm-hmm. pues aquí la sección musical de Sandor, que ni más ni menos nos ha traído el Super Mario Bros. Porno Mix, que es un mix de OC Remix, un tema muy guapo, a pesar, pues sí, a pesar de lo que pueda sonar. Y como el nombre, a mí está el currado. Tema pues, me ha hecho gracia, oye, mira. Realmente los remixes de OC Remix suelen ser bastante currados. Y decir que, por ejemplo, nos la había recomendado Sandor para ponerla en momentos calentorros del programa. Sí, como poníamos la de sí, la del digamos, Mass Effect. Pues efectivamente, pues esta. Como otra canción tenemos ni más ni menos que Fly Me to the Moon, que es una versión de los endings de Evangelion, y también es una canción de Frank Sinatra. Exacto, antes de Frank Sinatra que de los endings de Evangelion, hay que decir. Efectivamente, efectivamente. Y después bueno, hemos elegido Franz Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand. Joder, no me sale el nombre, joder, no me sale el nombre, es muy largo. ¿Por qué me sale el nombre japonés si no lo...? Curioso. Curioso. Con la canción Take Me Out, que es ni más ni menos que de Guitar Hero, también. Sandor tenía otra canción, pero no la hemos puesto, no la hemos podido poner. Eran muchas. Y ahora, después de la publicidad, pasemos con el siguiente bloque y con Sandor. Pues sí. Vamos a por la publicidad. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamers! Sandor. Sandor. Cuac, coño. Chocobo. ¿Qué pasa, Sandor? ¿Qué pasa, Sandor? ¿Te has quitado ya el cuac del... ¿No ves que no, Edu? ...puto IRC? ¿O aún lo tienes ahí? ¿Se ha escuchado aún? No, no sé, la verdad, yo anterior la tenéis deshabilitado, pero bueno. Ah, guay. Pero ¿qué tal? Pues ¿qué bien tal lleváis? El programa solitario. Bien, se ha ido todo el mundo. Bueno, pero al fin y al cabo ha venido más gente, que, por sí, lo menos. Pero no, ¿no? Se ha ido todo el mundo. Ya, que es que por ir se ha ido hasta el streaming. Sí, sí, o sea, hasta el streaming se ha ido a ver al Kojima. ¿Qué código tiene este Kojima? ¿Qué cosa Fatality. Tiene? Sí, sí. Y lo jode todo el Kojima. Sí. Este tío gafe. Pero Edu, que tú no vas a ver a Kojima, ¿no? No. No, si está aquí. Estoy aquí. Me han dejado solo. Si me han avisado 2 días antes. Ay, ay. Me avisaron el domingo también. Mira, es más, tengo el mensaje del Tony. Entre los mensajes guarros de tu primo. Que no son guarros, joder, que cero. Sí, ya, que ya son, amenazas. Son amenazas. Son amenazas de muerte, como muérete, muérete, muérete. Pero no... ¿De parte de Kojima, tío? ¿De quién? De parte de Tony. De parte de Tony, avisándole 2 días antes de que vamos a estar solos el Edu y yo. Sí. También. Bocinazo. Es más, es este. Mañana me voy a Madrid, Tony Chan. A las 10:50 de la mañana. Qué calidad que tiene, hijo de puta. Ese es el mensaje de Tony. Oye, esto está quedando muy en plan matrimoniadas, ¿no? Sí. Pasamos a los Knicks ya, ¿eh? Sí, venga, Sandro, dale a los Knicks. Pues venga. Estamos un total de 37 personas, atención. ¿Qué hace tanta gente sin streaming? Pues yo qué sé. Bueno, están implorando que alguien tenga una radio para escuchar el programa. Di que si hay adeptos. Adeptos, vamos a montar una secta de Arcadia Gamers. Sí. Por supuesto. Podríamos. El líder Chocobo. Pues venga, allá vamos. Estamos. Zidane. Demol. DGJK. Gaoka. Wow. Hunter 3K. Javiere. Johnny BCN. Koopa Conan. Koopa Link. Lan. Legend Koopa. Legend Link. The Zook. Metálico. Máximo. Neoyo Shimizu. Osano. Otoko Oidon. Parufito. Perro Director. Perro. Mandan ahí que se diga este nick el único día que no está el perro, también casualmente. Sí, sí. También. Manda huevos. Bueno. Intentaremos contactar con él, a ver. Llamaremos al perro, a ver qué tal. Pues después se lo contáis, a ver qué le parece. Se lo contamos, sí. Pues venga, seguimos. Programa relleno. Qué razón tiene, Eva. Sabe. Saeva, director. Sigma. Sigma. Skate FMA. Solrak. Tony Chan. ¿Qué hace Tony ahí? ¡Mierda! No se ha mentido en ver. En realidad está jugando al uno. Es que lo de Chan es como Goku. Se lleva la mano a la frente, está en el ten, está en la casa, está en todos lados. Pues podría estar aquí. Sí. Taken. Terion. The COVID. Topsao. Trasur Fan. Ubilol. LOL. Vejiga. Ball. Y Edu, que se escapa al IRC cuando suenan las canciones. Efectivamente. Efectivamente. Algo tenemos que hacer. Algo y tenemos que hacer. ¿Cómo no? 37 personas. Bueno, ahora mismo 36, que se acaba de ir Topsa. Pero bueno, un saludo a la gente que escuché este podcast y deciros, cabrones, dejad de decir mi nick. Que odio el Quack, por favor. Toda la gente te aclama para que se escuche el Quack. Puto Quack. Pues ya me lo pensó, voy a cambiar el sonido. No. Es carismático, Sandor, déjalo. Pato. Déjalo. Pues Sandor, pues nada, que han sonado tus canciones antes. Antes de la publicidad. ¿Os ha gustado el porno mix? Hombre. Muy grande. Sí. Hombre. Muy grande. Es muy grande. La verdad, ya podría Nintendo meterle alguno de sus juegos. Bueno. Un poco difícil. Difícil. Un poco difícil. ¿Imaginas cómo se movería el Wiimote con un nivel con esa canción? Déjalo, no quiero imaginarlo, Sandro. No quiero imaginar cómo sería el nivel. Sería demasiado. Cabearíamos. Sí, porque meter setas por ahí en forma de otra cosa. No, da igual. Déjalo, Edu. Déjalo. Vamos a dejarlo. Sandor. Venga. Muchas gracias. A vosotros. Venga, que paséis una buena tarde. Digo noche. Noche. Joder, noche. Bueno, para la gente que escuche el podcast de tarde, mira, fíjate. Pues sí, o buenos días. O buenos días, sea. O buenas noches, o buenas tardes. Es polivalente el Sandor. Venga. Muy buenas noches. Buenas noches, Sandor. Chao. Pues bueno, una vez dicho los Knicks, pasamos al siguiente bloque, que ni más ni menos de nuestro amigo Grim, que antes estaba escuchando el programa, pero no sé dónde se ha metido. Se ha ido, se ha desaparecido ha del chat. Ha desaparecido en el mapa. ¿Qué número de bloque es, Edu? Yo que sé, ya he perdido la cuenta. Tú ves que, tú ves que voy a estar sabiendo los bloques ya. Deberías. Hasta ahora, ¿no? Pues el siguiente tema, que será Live and Learn, de Sonic Adventures 2. Y lo vamos a poner ahora. Ahora. Go. Can you feel life moving through you? Gran clásico de Sonic Adventure 2, Live and Learn, que ahora volveremos a disfrutar de él en el Super Smash Bros. Brawl, que ha vuelto a salir este tema en el pack de Sonic del personaje. Efectivamente. Gran elección de la gente de Nintendo al elegir los temas de Super Smash Bros. Brawl, que no han hecho una canción por personaje, sino que han cogido varias. En el caso de Metal Gear, sí, por ejemplo, hay 8 para Solid Snake solo. O sea, un gran triunfo. Una gran selección para el gran juego que es, o será Smash Bros., porque aquí hasta el mes que viene o el próximo no lo veremos. ¿O no? Bueno, siguiente bloque, que como aquí pongo, lo envía random. Y de, ¿por qué? Porque el Gmail, al abrir el archivo, no me pondría ni nombre de usuario, ni desde dónde lo ha mandado, ni nada. Pero sé que seguramente que sea Fog el que ha mandado esta canción. Pero bueno, ahí lo dejo. Que llame. Que llame quien haya sido. Sí. Si nos oye. Si nos oye. Si nos oye. Para empezar. Y la canción es Owen, del Tenchu, de la banda sonora original del Tenchu, compuesta por Noriyuki Asakura, que es ni más ni menos que el track 12. Buen tema de Tenchu. Ahora estaba recordando cosas que hacía yo en el Tenchu, como coger con la cuerda y más acuchillar y romper cuellos, básicamente. Gran juego de espionaje de la era de los samuráis, pocas palabras, pero de espionaje, sí. Y vamos con el siguiente bloque, que es el bloque de Javiere, que nos estrena una canción de Smash Bros. Brawl. Final Destination. Brawl. De Final Destination. Después intentaremos, después de esta canción, a ver si podemos contactar con el perro. Y con el Chache. Y con el Tony. Que son otros que son perros, pero de otra manera. Con el Tony no, que no tiene sintonía. Es verdad. Pues con el perro, que sí que tiene. Con el perro. We'll be right back. mierda, han puesto el Smash Bros. Brawl. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, Justo Molinero? ¿Cómo que Justo Molinero? Molinero de Sardañola. Sí, Justo Molinero con los jamones de Rincón. Te pide una canción y la pones. Claro, como en... Y dedicado a la prima Juani del bar de abajo que me hace los bocadillos de jamón por la mañana. Oh, hombre. Los bocadillos de jamón de Enrique Tomás. Joder. Qué grande. ¿Qué pasa, perro? O sea, os vais y no decís nada. No dicen nada. Me ha dicho esta tarde, vente, que nos vamos a ver a Kojima. ¿Qué dices? Me he quedado flipando. Y te has ido, ¿no? Espera, que estamos aquí, es que no te lo pierdas. Es que la imagen aquí es que te cagas. Estamos en un banco. Ah. En un banco de Barcelona, esperando al bus. Sí, porque esta gente es que se van en bus. ¡Qué pena! O sea, qué triste. Sí, tío. ¿Y el AVE? Qué puta lástima. El AVE. Eso mismo me pregunto yo. Nos vamos en un bus ahí, hacinados todos, con una peste a los pies del delante. ¡Qué desastre! Pero es que la imagen del banco es penosa. El Tony aquí... Al lado del Don Camilo. Coño. Explicándole no sé qué historia. Está el Don, sí. Está Don Camilo también. Se apunta a un bombardeo, sí. A su edad. Joder. No veas. Tú calla cero, a ver si vas a pillar. Sí, y el Chacho también ahí, hablando con Don Camilo. Bueno. Penoso. Bueno, ya habéis contado lo que vamos a hacer, ¿no? No, porque yo no sé nada. Operación Kojima, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso, perro? Operación Kojima. Si quieres te pasa al Tony que te lo explique. Pásame al Tony. Ahí hay pollo. Aquí la estación de autobuses se están pegando. Uno no me jodas. Sí, y yo me lo pierdo. Sí, se están pegando. Nos lo perdemos todo, Edu. Nos tienen marginados aquí. Sí, sí. Don Camilo lo está narrando. Ten en cuenta, no eres tú, Edu. Ah, están pegando a un morito. Don Camilo. No. Están pegando patadas. Ah, qué espectáculo más dantesco, ¿no? Hombre, muy agradable no debe de ser. A Don Camilo le gustan estas cosas. ¿Eh que sí, oye, Don Camilo? Gordo, que expliques lo de Kojima. ¿Hola? ¿Tony? ¡Tony! Bueno, ¿qué pasa, tío? O sea, me envías un mensaje diciendo me voy para Madrid y ya está. ¿Desapareces? A las 10:30 de la mañana. Tan simple como eso, sí, me voy para Madrid. Y aquí estamos yéndonos para Madrid casi. Tú tienes una cara que no te cabe en el cuerpo. No, ya. Es lo que tiene, yo qué sé. Oye, pues haberos venido. Sí, claro, mira. ¿Habéis venido? Y el programa lo hacen el Jive y el primo de Edu, ¿no? Sí, ya lo sé que está el Jive por ahí, el Jonah, don Jonah, ¿qué pasa? Cállate. ¿Qué pasa? Me voy a... ¡Jonah! Dile al Chache que me voy a amputar el brazo que me traiga el de Kojima. No te he escuchado, Jonah, dice la cobertura. Dice que amputéis el brazo del Kojima y que se lo pongáis al Jonah. Ah, vale, Roger correcto. Snake, ¿sabes? Apuntado. Guay. Apuntado queda. O sea, oye, pero que va a ser espectacular mañana, ¿eh? Ya va a empezar ahí veladita en el Bernabéu y después calla. puede ser algo increíble. Deja hablar al Edu, Tony. ¿Qué va a decir algo? ¿Qué quieres decir? Oye, Edu, no nos habrás puesto a Carlos, ¿no? Hombre, os lo merecéis, por hijos de puta. Todo. Joder, tío, tú y la palabra hijo de puta siempre en la boca, sí, ¿eh? Sí, pues mira, es que mira que está la canción y todo. O sea. ¿Qué? Que han enviado la canción, hijo de puta, hay que decirlo más. Pues mira, no, para ti. No, no me extraña, pues gracias, gracias. Y dedicada para ti. ¿En qué videojuego sale eso? No sé, la ha enviado Barrio. Ah, así que imagínate. Espera, espera, vale, vale. Bueno, se escucha ahí que te quites el piti, o sea, está fumando. Sí. Es lo peor. De hecho, sí. Oye, oye, pero ya que estamos aquí con el programa de radio y tal, hombre, vamos a dar una noticia, ¿no? Importante. Dila. Venga, vamos a importante, importante. ¿Sí? Vaya tráiler de Street Fighter 4, ¿eh? ¿Ha salido tráiler nuevo? Han salido tres tráilers nuevos. Vale, amigos, tres tráilers. ¿Qué pero... pasa al teléfono para que les explique lo que vamos a hacer mañana? ¿A quién vamos a ver? ¿A dónde sí, vamos? Vale. Bueno, esto ya es Arcaya Gamer. Aquí la noticia. Esto es Arcaya Gamer. Bueno, pero que sepáis que el anuncio de Street Fighter 4, el tráiler con la canción de Ryu de fondo, oh, es sencillamente espectacular, amigo. Pero es espectacular. Pero el malo da asco. El malo da asco, sí. Es que tampoco nos vamos a engañar. La Todopoderosa, pues mira, es un producto perfecto, pero ha querido humanizarse, a humanizarse con el producto y decir, va, nosotros también estamos a la altura de vosotros. Y entonces ha querido hacer ese... ¡Ralentimos el programa, Tony! Sí. Efectivamente, bueno, sí. Vale, bueno, vale. Vamos a hablar. Oye, que mañana, aquí, mañana nos vamos a la presentación del Metal Gear Solid 4. Bueno, sí, esta noche, de hecho, ya estamos aquí yendo para allá. Pero sí, Metal Gear Solid 4, con una entrevista que le vamos a hacer a Hideo Kojima. Ahí, ¿sí? Lo estáis escuchando bien. Arcadia Gamers entrevistando a Kojima. ¿Quién lo iba a decir hace dos años, amigos? ¡Snake! Sí, exacto, eso mismo. Ahí. Y el perro también tiene cosas que decirle. Hombre. O sea que puede ser una velada sencillamente espectacular. Oye, y que sepáis que vamos con minidisc, ¿eh? O sea que se va a escuchar. Ah, para que se escuche de puta madre. Cualité. Ahí estamos, señor, ahí estamos. Por una vez vamos a hacer las cosas bien. Ahí está. Ahora, mañana pasará algo, seguro. Por el chache asiente, que sí, algo va a pasar. ¿Está lloviendo por ahí? No. Vale. Oye, Tony. Dime. Ya que queremos que las cosas salgan bien, vigílate al perro que nos enganche la pierna de Kojima. Sí, el perro, para empezar, el perro lleva un cabreo de pelotas, ¿sabes? Porque no puede ir en asiento. Hemos tenido que pagar 5 euretes para que el perro vaya en una jaula. ¿Una jaula? ¿Pero esto qué es? Sí. En una jaula, 5 euros. Había abonos para bicicletas o abonos para mascotas. Y, hombre, queríamos ir de aventureros con la bicicleta, pero no, vamos a ir con las mascotas. Ay. Bueno, oye, y nada, ya está. Yo creo que ya está todo sí, dicho. Sí, sí, está todo dicho y hecho. Bueno, hecho no. Hecho aún. Oye, ¿y cómo llevas lo de Justo Molinero? Ah, bien, aún no he anunciado jamones. Y que sepáis que si hay que dar un nombre a un mayordomo, bueno, que sepáis que el nombre es, sin ningún tipo de duda, Wilbur. ¡También! Sí, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, es que Sebastián y Ambrosio... Sebastián es el de Heidi. Sebastián es el de Heidi, ¿vale? Entonces tiene un pase, porque todo lo que salía en Heidi, no nos vamos a engañar. ¡Wilbur! A estas alturas de la vida. Heidi mola, ¿vale? Entonces... Heidi no mola, joder. Heidi lo hace Ghibli. Heidi ya lo mola. Sé que lo hace Ghibli. Bueno, oye, que ralentizo el programa, que yo sí, puedo. Sí, sí. Hola, pírate, Tony, vete a Madrid. Adiós, Tony. Nada, que os cunda, ¿eh? Ya le daré recuerdos a Kojima de vuestra parte mañana. Gracias, vale, gracias. Que te bien. Esto es muy un amigo, amable. Esto es un amigo. Esto eso es un amigo. Una hiena. Esto sí, es sí, una hiena, no es un amigo. Es una hiena. Sí, sí, sí. Bueno, gente, que muchos abrazos y eso, que ha llegado el bus. Nos vamos. ¡Hala! ¡Que vaya bien! ¡Adiós, Kojima! ¡Adiós! Mierda. Repentino. ¡Qué hijos de puta! Y se van. De golpe. Y se van. Y se van. Y cogen el bus y se van a Madrid. Claro. Y aquí yo con el... Y yo aguantando a este. O sea, yo me voy a Madrid. Lo digo. Nadie me escucha. Y me voy a Madrid y todo el mundo... Ah, se ha ido para Madrid sin decir nada. Claro, pero lo hace el Tony y ya está bien, ¿no? Lo hace el Tony y se va el chache. Creo que a ti nunca te dicen nada. De bloque. No, nunca. A ti nunca te dicen nada. Nunca. Y cuando me voy lo hago mal. Porque nadie se entera. Cuando todo el mundo lo sabe. Buah, esta gente es muy, muy rara. Bueno. Después el random soy yo. Bueno. ¿Vamos a por el noveno bloque? Sí, es de Osano, que nos trae ni más ni menos que el ending de Ranma, la segunda película, Nihao no mi concubina, y con el tema de Fahrenheit también. Y dice que es para los odiadores de Ranma. A ver, que yo no odio Ranma. Que odia Ranma es Tony. Chachi, sí, lo que pasa es que si Tony odia algo, Arcadia Gamers odia algo. Pues no. Sí, pero todo el mundo odiamos a Tony también. También, sí, también. Pues vamos a por el bloque. Vamos allá.

past. My bones will break and my heart won't give. Oh, it hurts to live. And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day. Every time that you're not next to me, her mind's made up, the girl is gone. And now I'm forced to see, I think I'm on my way. Oh, it hurts to live today. Oh, and she says, don't you wish you were dead like me. When you left for Santa Monica, you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. For everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. And I remember the day when you left for Santa Monica. Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. Osano, que nos ha enviado pues el ending de Ranma, mi hija mi concubina, llamado A Piece of Love. Y A Piece of a Love. A piece. Ya está. Y otro tema de Fahrenheit. ¿Qué poderío? El gran tema de Fahrenheit. Y por cierto, que como he dicho antes, nos dedica el tema de Ranma a todos los odiadores de Ranma. Y como he dicho aquí, el único que odia a Ranma es Tronchan. Oye, pero Edu, ¿qué? Realmente, vamos a ser sinceros. ¿Has escuchado el tema, acaso? ¿Cuál? ¿El de Ranma? Los dos del amigo Osano. Estábamos aquí hablando de mujeres y de novias y de problemas. ¿Realmente sí. has escuchado algo? Sí, el de Ranma sí, pero lo escuché en la peli, su tiempo. Pero aquí al pobre Osano no le hemos prestado nada de atención. Sí, pero porque siempre que habláis de tías y cosas así, o sea, siempre salta alguien que la culpa es mía. Claro. ¿Eh? ¿Es verdad? ¡No es mía! Perdona, pero tengo algo que opinar. Eres un yaoitero, no puedes negarlo. ¡Dios! O sea que... Y por eso tengo la culpa que os deje las novias. Exactamente. Oye, pero que a nosotros no nos ha dejado nadie, solamente estamos hablando de mujeres y problemas. Coño. Una cosa no implica la otra. ¿No serás tú que quieres que las dejemos? ¿Eh? ¿No seréis vosotros? ¿Yaoitero? ¿No seréis vosotros que las dejáis por mí? Ala, Edu, deja de quejarte. Vamos a por el siguiente bloque. Que siempre estás igual. Pues el siguiente bloque es de Mark y Bash. Y la canción es el tema principal de Splinter Cell, The Touch Name of the Game. Y nos acercamos a la grande. Y espera, que voy a decir lo que pone aquí, que es muy bestia. Dilo. El primer Splinter Cell, que si no fuera por la fama de Metal Gear Solid y por la relativa exclusividad para una consola recién llegada, se habría quedado como el puto amo de los juegos de espionajes por delante de mi querido Metal Gear. Sí, por favor. Duro. ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Dios! Splinter Cell era un buen juego. Vale, sí. Pero mejor que Metal Gear... Para mi gusto no. Pero... Está difícil que esté mejor que Metal Gear. Para mi gusto no. Ala, para gusto los colores. Oye, mira. Eso también hay que contar. ¿No? Sí. Hombre, sí. Puede ser. No. Pero podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Claro. Tenemos opinión. Pues sí, yo no estoy de acuerdo. Opinión. Pues yo tampoco. Siguiente canción. Call it all freaks now. Ay, Splinter Cell. Y ya pasamos al punto... El punto álgido del programa. Quería llegar. Que, por cierto, es la canción de más o menos la mitad de la lista y es la 1-3. Sí, así que intentaremos ir con un poquillo de prisa, a ver cómo nos lo montamos. A ver. La canción es de Barrio. No lo digas. No digas cuál es. Bueno, creo que toda la audiencia ya la sabe. Creo que no. Pero bueno. Creo que no. Solo diré que, como dice aquí, no es de videojuegos, pero puede tener algo que ver con el mundo del frikismo en general. Y efectivamente tiene mucho que ver. Es de barrio, ponémosla. Pongámosla. Sí. ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. Joder, ¡qué temazo! Va dedicado a Tony. Sí. Y a Chache. Por irse. Efectivamente. Por irse, efectivamente. Va dedicado a ellos. Sin decir nada. Sí, sí. O sea, qué gran temazo, qué gran temazo. Gran versión, gran versión. Desde luego. Y bueno, ahora, para la audiencia que no lo sepa, hay que explicar que este tema es de un sketch de Laura Chanante, sí. Programa que se emitía antiguamente en Paramount Comedy, y ahora como Muchachada Nui, la nueva versión es la 2. Y esta es una versión de Presidente. Sí. Y vamos con el siguiente bloque, que es el bloque de Marzans, en el cual tenemos un mix de Zelda, que es un medley, que dedica a Gim. También tenemos The Lost Odyssey, A Return In It, que dice para él que es el mejor tema de Lost Odyssey con diferencia. Para mí no, ya te lo digo yo ahora, a mí no me gusta. Tanto como algún otro que hay por ahí, como el de la batalla final. Y el cuarto opening de Detective Conan, en la que dice que es una serie un poco chorras, pero bueno, que es un temazo igual. A mí me gusta más el primer ending. Es que a mí me gusta el Detective Conan. O sea, a mí no, pero el primer ending está guapo. A mí me encanta, o sea, esos malos, esos hombres de negro. Hombres de negro, que hacen una gente pequeña. A ver, te tengo que comentar una cosilla, Edu. Es que En Japón tendrían que prohibir primero los cuchillos de cocina y segundo los hilos de pescar. Yo creo que primero los hilos de pescar. Porque, tío, el 90% de gente que muere en esa serie es casi por hilo de pescar, ¿sabes? Es que yo creo que si siguen así, no habrá población en Japón, básicamente. Yo es que flipé con algunos capítulos, ¿eh? O sea, pero yo te lo respeto. Si a ti te gustan los hilos de pescar, ¿sabes? Pero la serie es dejo. Pues Aoyama mola. Joder, Aoyama mola. Vamos a por el tema. Ah, iros a cagar. Thank you. Por la calle saldría por piernas, porque siempre que está él ahí hay un asesinato. Sí, y posiblemente murieras con un hilo de pescar o algo rodeado sí. al cuello. La cuestión sí, es que no me lo quiero clavado. Cruzar por la calle. Siempre con un pelo encima. ¿Un pelo? Un pelo, en el cuerpo siempre. Sí, también. No, ¿es verdad? No. ¿Que sí? No. ¿Que sí? Siempre está el hilo de pescar falso que utiliza alguien. Calla, esto es un asesinato. Muerto el Edu, me quedo con el programa. A chuparla a todos. Estoy vivo. Pero vamos a ver, yo más que miedo al asesinato que pueda haber, tendría miedo de un niño con pantalones cortos, americana y pajarita hoy en día por la calle, ¿sabes? Sí, yo también. Yo, a mí me daría muy mal rollo un niño trauma. Así, ¿sabes? Un niño trauma. Pues sí. Bueno, pasamos al siguiente bloque ya, ¿no? Sí, ya va tocando. Pues el siguiente bloque es de Isako. De Isako, y es una canción del Daytona USA 2. Joder. Joder. Qué rebuscado, ¿eh? We'll be right back. Temazo de Isako, de Tonya USA 2, ese gran recreativo de Sega. Gracias, Isako. Y ahora pasaremos a otros temas, pero por culpa del tiempo, que ya se nos ha hecho muy tarde. Puto tiempo, ¿eh? Sí. ¿Qué está ahí avanzando, no se para. Siempre jode. Pues hemos decidido, pues, de los tres bloques que faltaban, pues elegir una canción de cada uno. Por ejemplo, de nuestro amigo Pirriman cogeremos Monkey Island. De nuestro amigo Yeuti cogeremos el tema de Age of Conan. El único que ha enviado, por cierto. Y de Lan, pues cogeremos, como ya he dicho antes en el chat, el tema de Melty Blood. Vale. Juego el cual alguien de aquí de esta mesa me tiene cierta manía. Pero bueno, eso lo dejamos en otra ocasión, ¿no? Puto Edu, maldito Power Gamer. Ya estamos. Los ponemos los tres seguidos, ¿no, Edu? Sí, los ponemos los tres seguidos y ya de paso nos despedimos. Venga, a lo así loco. Que buenas noches a todo el mundo que no ha podido escuchar el programa, pero bueno, buenas noches. Pero ya lo escucharán. A aquella gente que ha aguantado tanto tiempo en el chat sin escuchar nada. Ole vosotros. Este programa va enteramente dedicado a la gente del chat. Básicamente. Me atrevería a decir, porque son unos campeones. Y bueno, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Jonah. Buenas noches, ya nos veremos otro día. Mañana mismo. Vale. Buenas noches, Jide. Venga, a ver si tenemos más por aquí. A ver si tenemos más por aquí. Buenas noches. Y Ceros. Buenas noches, ha sido un placer compartir este rato contigo, Edu. Y bueno, igualmente, yo me despido también. Y que la semana que viene volveremos con Arcadia Gamers normal. Sí, también, buenas noches. La semana que viene volveremos con Arcadia Gamers normal. Y esperemos que con todo lo que nos haya traído Tony y Chachi ahí. Porque como lleguen el martes y no tengan nada. Yo creo que se van a quedar tirados borrachos por ahí. Ya sabes cómo es el Tony. Sí, seguro. Bueno, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, muchachada. の森で目を覚ます記憶目の獣が闇の中 temazos como el detective Conan, joder. Sí, yo solo quiero comentar que yo se me encuentro